día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Muy buenas tardes, noches, bienvenidos a una nueva edición de Confusión aquí en MB Radio. Hoy es martes y tenemos una música fantástica, como decimos siempre, música espectacular. Voy a decirlo de fantástico y espectacular al comienzo y así pues me ahorro de repetirlo durante el programa. Pues nada, estamos encantadísimos de volver a contactar contigo, de compartir este tiempo de radio, este tiempo de música a través de emisoras de MB Radio. Sabes que tienes varias opciones, bien a través de las emisoras por ondas que puedes encontrar en alguna de las ciudades en las que tenemos emisoras, o bien pues escucharnos a través del reproductor fantástico, increíble, que tenemos en la página de MB Radio, y ahí pues tenemos un montón de amigos repartidos por todo el mundo. Y además hoy una sorpresita, que nos están escuchando desde la ciudad más alta del mundo. Y dirás, ¿sí, qué es esto? Pues sí, desde Bolivia, en una ciudad que se llama así, El Alto, pues nos están escuchando. Y está el amigo Jim Wolf, que es un habitual seguidor del podcast Confusión, y que bueno, pues me lo he encontrado por ahí y dice, pues venga, vamos a ver qué tal funciona. 4.100 metros sobre el nivel del mar, casi nada. Una ciudad que está allí, bueno, tiene que jugar al fútbol con césped sintético porque si no se pues estropearía. Y bueno, una serie de datos bastante curiosos de esa ciudad en donde vive Jim Wolf, y al que le agradecemos tanto a él como a todos los amigos con los que está, que estén allí acompañándonos en el programa de hoy. Ya sabes que esto se llama Confusión, y desde la realización y presentación te envío ese cordial saludo, Fran J. Saavedra. Empezamos con música, porque aquí empezamos a enrollarnos y no terminamos de presentarnos en las presentaciones y en las despedidas. Nosotros cogemos carrete y aquí no lo soltamos. Pues tras el programa de Juan Luis Pérez, Casa del Ratón, estaba pensando, a ver si me equivoco. Sí, Juan Luis, 4.100 metros de altitud. Está en Bolivia y una ciudad que precisamente se llama El Alto. Así que a no ser que haya algún alpinista que escalando el Everest nos esté escuchando, o en la estación espacial, pues el récord de momento lo tiene el amigo Jim Wolf allá en El Alto, en Bolivia. Y comenzamos. Esto igual te parece algo extraño, pero suena muy bien, muy bien. Sería New Age, otros lo definen como Dream and Bass. Es un dúo irlandés que me los encontré por ahí por casualidad. Y digo, pues no suena nada mal. Se llaman Brickshift. Y hemos cogido este tema para comenzar. Se llama Solomon. Bienvenido, bienvenida. Aquí comienza una edición más Confusión. Yeah. De un dúo irlandés, no sé cómo definirlos. Está buscando información y hablan de drum and bass, ese estilo un poco machacón, un poco smooth, chill out, pues como quieras, pero no suena nada mal. John Bugler y Barry Rossiter. Este tema que escuchábamos y con el que hemos comenzado, Solomon. Y verás que lo siguiente no tiene nada que ver. Suena con potencia y el título, pues, lo dice todo. Cuando el jazz conoció o se encontró con el hip hop. Son los Unwrapped de Hidden Beach Recording. Y te he hecho una pequeña remezclita. Claro, como van todos los temas unidos, si te meto todo el disco, pues son casi 60 minutos, no es como es el programa. Entonces es una seleccioncita, a ver si te gusta. Hidden Beach Recording and Rapid Mix Jazz Meets Hip Hop en Confusión, aquí en MB Radio. We'll be right back. se encontró con el hip hop. Una edición especial de los Unwrapped Hidden Beach Recording. Hay como 7-8 y además nos vamos a despedir con uno que es precisamente Hidden Beach Unwrapped Jazz. Será el tema de la despedida, que además no parece lo que es. Te vas a sorprender. La selección de este fantástico trabajo, Unwrapped Mix Jazz Meets Hip Hop, en Confusión, 17 minutos sobre las 11 de la noche, una hora menos si estás en Canarias. Y he tenido que preguntar al amigo Jim Wolf qué hora tiene allá en el Alto, en Bolivia. A ver si me lo dice y te lo comento, y además pues doy la hora ya. En Utah, donde está la amiga Bego, pues Bego what for. Sé que tenemos 7 horas menos. Estar pues recién de almorzadita. Pues seguimos, ya sabes que estamos a través de la red de emisoras de MB Radio y te agradecemos enormemente que has decidido compartir con nosotros este tiempo de radio indicativo y continuamos. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. el trío Bonafide, que traducido al castellano sería pues de buena fe. Es que he seguido el Giro de Italia pues a través de un canal italiano y bueno, de italiano me puedes preguntar lo que quieras, ¿sabes? Aunque es muy parecido al español, pero hay palabras que son algo diferentes. Bonafide de Baltimore, del estado de Maryland. El bajista Joe Ercole. No, el teclista Joe Ercole, el bajista Tom Camponeschi y el saxofonista Kevin Levy forman Bonafide, que se estrenaban pues en la década de los 90 con ese fantástico Royal Function, una verdadera pasada de álbum que fusionaba perfectamente el smooth jazz, el jazz más clásico. Y para ser un trío, pues da la impresión de que hay como 7-8 músicos tocando, ¿verdad? Esto se llama G-Darts, del trío de Maryland, Baltimore, Bonafide. Si quieres ver una bandera rara, rara de verdad, pues busca la bandera del estado de Maryland, de las más extrañas que he visto. Y mira, he visto banderas extrañas. Yo soy de una ciudad que tiene una de las banderas más extrañas que te puedas imaginar, Huesca. Miras la bandera de Huesca y verás, pues qué rara es, pero es preciosa, ¿verdad? Pues la bandera del estado de Maryland pues es también pues parecida, rarita. Que salen de las clásicas, de las franjas de un color o de otro, o de los símbolos. Estas tienen de todo. Pues dejamos a Bonafide, que además ya intentamos proponértelos el otro día, pero por esas cositas que tiene el destino, pues el tema que escogimos, que escucharemos ahora completito y perfectamente corregido, pues nos saltaba, no sé si era el reproductor, era el tema, pues se ve de todo saber. Girards, el trío Bonafide. Aquí en Confusión. Nos vamos un poquito más arriba. Nos vamos a Toronto, en Canadá. Ahí vive o nació el saxofonista Warren Hill. Esto se llama Day Dreamer, de su álbum La Dolce Vita. Así tal como suena. We'll be right back. historia musical de Warren Hill es bastante curiosa, porque él empezó tocando la guitarra y cantando como vocalista. Pero formó una banda de rock y pretendía pues abrirse camino en ese palo, en ese estilo. Pero le pusieron una cinta de cassette con música de Charlie Parker y Miles Davis y se enamoró del jazz. Y a partir de ahí dejó el rock y empezó a montar sus bandas de jazz. Suena muy bien Warren Hill, de Toronto, Canadá. Ahí es donde vive y donde nació. Y este álbum se llama La Dolce Vita. Y el tema, Daydreamer. Y seguimos en confusión, hay que ver cómo pasa el tiempo. Ya nos hemos comido media hora del programa, la primera media hora, afortunadamente, porque todavía nos queda una segunda. De nuevo Bonafide, pero haciendo pues una joint venture con X-Ray Hip. Esto se llama Planet Chill, en confusión, aquí en la red de emisoras de MB Radio. De este trío de Maryland y X-Ray Hop. X-Ray Hip. Esto se llama Planet Chill. Ya ves que hoy estamos poniendo música muy variada, un poquito de todo. Para contentar a todos los oyentes, hoy hemos tenido jazz, fusión New Age. Pero llegará un poquito de funky. Bueno, y al final ya verás. Estás en Confusión, esto es MB Radio. Y estamos encantadísimos de compartir contigo este tiempo de música en las noches del lugar donde te encuentres. Jazz, funk, rhythm and blues, new age, música social y fusión. Cada tarde en Confusión. Si Prince estuviera en Las Palmas, escucharía este programa. Se va prodigando, tampoco mucho, pero tiene algún temita de estos curiosos. Y hoy hemos escogido este Tell Me, Tell Me para proponértelo en Confusión. Pues Vamos caminando hacia el final del programa, nos quedan 21 minutos y por supuesto hay que aprovecharlos al máximo. Es un batería, se llama Gene Dunlap, es el batería habitual de El Clack, pero cuando tiene un huequecito pues hace sus discos con la banda que también tiene. Esto se llama Los Cuentos del Hombre Gordo, Tales of the Fat Man. Interpretando un tema original, ¿sabes de quién? De Gino Vanelli. Keep Walking. En confusión, Gene Dunlap. Un tema original del fantástico vocalista Gino Vanelli, Keep Walking, en este álbum del año 2000, Tales of the Fat Man, de la banda de Gene Dunlap, la habitual batería de El Clack. Y luego tiene algún tiempo libre, pues edita sus discos, tiene 5 en la calle. Y bueno, pues cuenta en la banda con gente también ilustre. Race Biggs, un fantástico multiinstrumentista. El teclista Charles Scales. El saxofonista Ray Manzarelli. Y el guitarrista Perry Hughes. Algunos de ellos también los hemos escuchado en su carrera en solitario. Gene Dunlap Band. Firma de las dos formas los discos, como Gene Dunlap. Como Gene Dunlap Band, pero básicamente son los mismos. Y tal como te prometí, ha tardado un poquito, pero bueno, todo llega en la vida. Un poco de paciencia. Pues el tema corregido que pusimos el otro día, y bueno, empezó a saltar ahí como si se hubiera vuelto loco. Pues nada, Be More Nights, Bona Fide. Ya verás qué preciosidad. Royal Function, que grabaron en el 99, en el que se incluye este Be More Night. Seguimos en confusión, esto es MB Radio y tiene que salir exacto un indicativo. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Nuestra confusión es diferente. Se llama Paul Hardcastle y firma tanto con su nombre, Paul Hardcastle, como Jazz Masters. Esto es está encuadrado dentro del primer caso Paul Hardcastle Lazy Days, un tema que nos encanta y con el que pues casi al final pues nos despediremos. Una maravilla. Castel, que firma de dos formas, como Jazz Masters o como su nombre verdadero, Paul Hardcastle británico. Y seguramente si tienes ya una cierta edad recordarás aquel Nineteen de principios de los 80, que bueno, empezaba un poco a revelarnos el verdadero potencial de Paul Hardcastle. Música muy increíble, muy currada, muy conseguida, y con Jazz Masters creo que acaba de sacar el número 6. Tiene volumen 1, 2, 3, 4, 5 y lógicamente el 6. Y no tenemos tiempo para más. Aquí ponemos el punto final, y como decimos siempre, la vida es maravillosa y merece la pena vivirla con toda intensidad. Desde la realización y presentación, quien te habla, Fran J. Saavedra, que ha sido un verdadero placer estar contigo compartiendo este tiempo de radio, este tiempo de música, aquí a través de la red de MB Radio. Y nos vamos a despedir con un tema que no es lo que parece. Vas a escuchar el principio y vas a decir, bueno, esto ya lo conozco. Pues no, no lo conoces. Te lo aseguro. Pues esta mañana, recuerda, a las 11 de la noche, una hora menos en Canarias, justo detrás de ese pedazo de programa que hace el amigo y colega Juan Luis Pérez de la Casa del Ratón. Hasta entonces, que pase un buen resto de día. A disfrutar en lo posible. Y que nada, que mañana estaremos aquí puntuales a la cita y a ver qué te parece este temita. No es lo que parece.